Son las 12 con un minuto. Buenos días, señoras y señores. Aquí comienza su programa folclórico del Corral a la Piñaero, de su amigo regalón, el Franco. Radio Conciencia 107.7. Está muy malo el corralero. Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Aquí está de nuevo su amigo Regalón, el Franco. Hoy, sábado 23 de octubre, que celebramos a San Remigio. Un saludo muy cariñoso para una persona que se ha mantenido en el comercio establecido de Rosario, como es Don Remigio Orsúa. Así que un saludo muy cariñoso para él y también para el administrador del fondo de acá de Los Campañas, como es Don Remigio. Así que un saludo muy cariñoso, que lo pasen muy bien junto a toda su familia, y también un saludo para todas esas personas que hoy se encuentran de cumpleaños y también celebran algún aniversario. Hoy día es una semana, un día cargado de muchas actividades con nuestro folclor, porque hoy en Requino, a contar de las 3 de la tarde, se realiza un campeonato de cueca interregional donde van a participar varias parejas de toda la región, que lo organiza un conjunto folclórico que se está formando hace poco, como es Dulce Patria, de nuestro campeón nacional, como es Don Sebastián Zúñiga. Así que un conjunto que por lo demás tiene una carrera pero muy provechosa por delante, porque tienen muy lindas voces y lo hacen espléndido. También en Rengo se está celebrando un rodeo de la asociación laboral, donde bastantes colleras, estuve mirando recién, así que había muchas colleras donde la gente puede ir a participar mirando este deporte, con la módica suma de 1,000 pesos en la entrada general para todas las personas. También en la noche vamos a tener una peña en el Colegio San Antonio del Baluarte. Así que vamos a ir al siguiente tema y vamos a ver el siguiente temita por ahí, para que vamos viendo todo lo que es, porque tenemos unas noticias de un rodeo, del rodeo campesino que se celebró hace poco en el Parque Comunal de los Tacos de Coltauco, donde una pareja o una collera de la localidad de Rosario, como es Don Luis López y Don Ignacio López, obtuvieron el tercer lugar en la serie campesina, donde llegaron 120 colleras, donde nosotros les deseamos que les fuese muy bien y fueron escuchadas nuestras plegarias, y estos muchachos trajeron el tercer lugar, donde sacaron la cara por Rosario. Así que un cariñoso saludo para estos personajes de Rosario que están haciendo mucho por el rodeo. Así que les damos la felicitación a todo eso. Y hoy día la peña en San Antonio del Baluarte también va a estar muy buena. El Raíces de Rosario se va a presentar allá, así que para todos los amantes del folclore, los dejamos cordialmente invitados para que asistan a esta gran, pero gran peña que se va a realizar, donde van a estar, entre otros, los Grillitos de Granero y Los Graneros del Rey, Los Guasos de Rengo, Pasión de la Cueca y muchos más. Así que vamos a escuchar el siguiente tema, dedicado con todo cariño ahí, para mi amigo Lagos. Quiero decirte, hijo, que por criarte lindo he cometido errores, que no me perteneces. Y aunque orientado tarde, hoy buscarme el comienzo detrás de la semilla y descubrir en ti la especie que perdura y poder comprender por todo lo humo animal que se empina en el sexo, que apenas fue ese medio que te trajo a la vida. Si no te mostré el cielo, si te arrastré a la tierra, no equivoqué el camino, porque bien sabes tú, no dependió de mí, dependió de otros hombres. Sí, en las tardes aladas, abrazados de angustia, bordeamos el abismo. ¿Qué te aburrió mi canto cuando armado de coplas para abrirme una sequía con mi raíz desnuda por forcejear caminos me esquiné la dulzura? Después, si mi guitarra por mantenerme altivo se apropió tu lugar entre mis dedos, tú habitabas la vida y mis anhelos. No sé si fui severo, si te protegí mucho o si te dejé solo cuando tú no querías. Hoy haces tu camino como yo quemé el mío. Quiero que recuerdes, es capricho de viejo, como un hombre que apenas improvisó el enojo, que también fue cariño. Tal vez si no reía, fui niño en tus locuras. Y un día me dirás, como todos los hijos, que pude ser mejor o que siempre fui menos. Espero que recuerdes que me pude la vida, que me pude hasta el miedo, que sostuve el trabajo, que en mí no hubo abandono, que nunca me importó que llorando y con tierra mancharas mi camisa, y que me sentí grande si te cortaba el pelo. Perdona mis cervezas, es que hubo tantas veces que el polvo del fracaso me trapilcó la vida. Hoy soy lo que me queda. También yo fui mis sueños. No nos debemos nada. La vida es la que cobra las cuentas al contado. Entre los dos no hay deudas. De mi parte, tal vez, una bandera, un dios, alguna patria, pero el lenguaje nuestro, no nos debemos nada. Ya ni me queda mucho, con estos versos simples amueblo mi pasado, le tupo unos recuerdos y pa' que dé entre luz. He roto los postigos, no me siento abatido, soporto aún la tierra, porque bien sabes tú que no hay el otro cielo, que el Papa es funcionario, que el hombre es el camino. De una cosa estoy cierto, te fui a buscar bien lejos, más allá de los besos que te dejé ser niño y que hoy te toca a ti, me dejes ser tu viejo. Perdona mi manera, tal vez por juventud, en vez de ser tu padre, fui una gallina ciega. Hoy que agarras tu rumbo, ándate por lo humano, aunque tome más tiempo. No hagas lo que hice yo, que nunca supe nada. Tienes que ser tú mismo. El tiempo va ligero. Yo no te doy consejos. Sé que solo sabrás desatar las promesas que no te identifican y que harás nuevos moldes de acuerdo con tu tiempo. Tu abuelo fue un obrero que a punta de cansancio me fabricó estos dedos que en vez de hacer caricias andan dando asperezas que no tienen sentido. Mi vida fue una guerra donde maté las sílabas para decir ternura. Y mi madre fue un regazo enjuagado alabazas que me dejó un manojo de versos y de besos que repito muy mal en el muro del tiempo. Si te brota a lo lejos, échame alguna carta, y si levantas tienda, muéstrame tus retoños y hácete un hueco lindo. Ven a ver a tus viejos. Y a tus cachorros, hijo, les mostraré cómo eras antes de tu memoria. Cuando eras tú, mi niño, un dulce beso grande en labios de tu vieja. Y si hace una macana, mismo si no la hace, si le falta un apoyo o anda pisando firme, venga a darse una vuelta, que hay dos abrazos grandes esperando abrazarle. estaba ese temita dedicado con todo cariño para Leo Lagos. También quiero mandar un saludo a todas las personas que hoy están en sintonía nuevamente. La semana pasada no pude estar por motivo de trabajo. Estuve en, fuera de la comuna, así que haciendo unos pituritos y no tuve a quien dejar, así que mala coordinación, pero ya para la próxima vamos a ver la posibilidad de dejar grabado el programa. El próximo sábado 30 de octubre, en la localidad de Rosario, en el sector de Recinto Estación, se va a hacer la culminación de lo que fue la celebración de los 107 años de Rosario, donde van a presentarse los Jaivas. Los Jaivas van a estar a las 20 horas en el Recinto Estación, así que la entrada es totalmente gratis. Invitamos a toda la gente en masa de todos los sectores, como es Esmeralda, como es Esmeralda, dije Santa Isabel, Naicura, Rosario, todo el Rosario alrededor, los Gomeros, Choabino, Retiro, Lo de Lobo, toda la gente que quiera hacerse presente, ahí va a estar el recinto abierto para ustedes. Yo creo que es un espectáculo digno de ver, donde vamos a estar ahí todos en masa. Está sonando la alarma de bombero en este momento, así que ojalá que no sea nada malo, no sea nada que lamentar, así que vamos a tener la averiguación por ahí para ver de qué es lo que se trata. Ahí, como le estaba contando, los Jaivas se presentan el próximo sábado 30 en el Recinto de Estación. Y el domingo 31 vamos a tener un desfile de carros alegóricos y comparsa, donde estos muchachos van a estar tocando todo lo que es las batucadas. Así que por toda la zona de Rosario invitamos a la gente que también quiera participar. Va a ser este paseo de carros alegóricos y comparsa. Vamos a ir al siguiente tema en relación a de lo que es la presentación de lo que va a ser los Jaivas. Soy Pablo Marimán, historiador. Si un eslabón representara una generación, Chile sería una cadena con 8 eslabones. Los pueblos indígenas con... Ahí sí. Siglos nuevos tendrán su cabida. tú hagas la semilla. Ven, vamos a jugar a que somos dueños de todos los sueños que tenemos todos. El sublime encanto llámale la vida. Somos hijos de la tierra. Ahí estaba el temita que recién nos representaban los Jaivas, que próximamente estarán aquí en la comunidad de Rosario. Vamos a darle las gracias a todos los esfuerzos que hicieron posible traer a los Jaivas. Así que un espectáculo lindo, donde hay mucho dinero de por medio, pero no importa. O sea, lo importante es que asistamos en masa para poder ver lo que es los Jaivas, porque cuesta mucho traerlo por toda su agenda ocupadísima que tienen. Ah, para ir a ver a la Juanita, compadre. Es preciosa la Juanita. Toca muy bien la batería la Juanita. No, y todos los muchachos, espectacular. Tuve el gusto de verlo un par de años atrás cuando estuvieron en Rengo. El año pasado, si no me equivoco, estuvieron en Mayoa y en Quinta del Coco. Y este año nos tocó a nosotros, así que damos las gracias por todos esos esfuerzos que hicieron posible que estuvieran acá estos muchachos. También quiero mandar un saludo a mi madre, que siempre la saludo. Ella está en sintonía, la fan número uno que tengo yo. Y para todas las personas ahí en San Jorge también, donde tenemos bastante audición. Y en Esmeralda, donde en Esmeralda tengo grandes amigos que hoy están corriendo ahí en la medialuna de Rengo, como son nuestro amigo Los Cosio. Está el Ángelo ahí también, un muchacho que arregla caballo y también está corriendo. No le fue tan bien en la primera carrera, me dijo que ahora esperaba premiar. Y mi hijo, que también está escuchando, le voy a dedicar las siguientes cuequitas para que las baile con mucho gusto. Así que vamos a ponerle las cuequitas a este chiquillo. Al variable déjalo como si fuera mía la vida me debe un sueño. Ella misma me dice que soy dueña. Póngale sentimiento con los palmeros, Malaya, que me has mentido. Yo estaba enamorado, mentiras bellas. Yo estaba enamorado. Mentido, mentiras bellas, todavía la vida me debe un sueño. Ella misma me dice que soy tu dueño. Todavía la vida me debe un sueño, que soy tu dueño. Ay, sí, piensas que miento al decir quiero, sabrás que es cierto, tus mentiras son bellas, vete con ella. Altamar. Son las 12:36. Ahí estamos. De vuelta de nuevo cuando son las 12:37. Hoy día, para los amantes de las cuecas, vamos a tener un campeonato de cuecas en Requino. Esto se va a realizar en el gimnasio de la Villa Jardín. Así que todos los amantes de las cuecas, vamos a invitar ahí a toda la gente para que asista en masa. Esto va en toda ayuda para el conjunto Dulce Patria, que ellos necesitan para costearse lo que es vestimenta e instrumentos. Tiene una carrera muy promisoria, así que les deseamos la mejor de la suerte. Ahí el tío Tomás estuvo poniéndose las pilas toda esta semana para que esto resulte de las mil maravillas. Y también vamos a tener la peña en el Colegio San Antonio del Baluarte. Así que para todos los amantes de las peñas, vamos a dejar invitado para hoy día a contar de las 9 de la noche, donde tendremos una gran peña donde van a estar los Graneros del Rey, van a estar Pasión por la Cueca, va a estar el Raíces de Rosario, va a estar los Grillitos, que parece que son los que abren, y un sinfín de conjuntos más que van a desfilar por ese escenario. Así que todos los amantes de las peñas los vamos a invitar para que se vayan y se dirijan al Colegio San Antonio del Baluarte. También quiero mandar un saludo ahí para don Rolo y la señora Rosa, que también están en sintonía cada fin de semana en el Corral del Apiñadero de Radio Conciencia 107.7. Y damos los agradecimientos a la Asociación Cultural Cutral, quien hace posible que hoy nosotros estemos en el aire. Estos muchachos han estado trabajando arduamente para poder seguir adelante con lo que es la radiotransmisión comunitaria, donde han trabajado bastante, han hecho puerta a puerta, han postulado un sinfín de proyectos, lo cual nos va a permitir que nosotros sigamos saliendo al aire en cada una de las programaciones que tenemos. Un saludo también para nuestro amigo el J. Malleo, que cada tarde nos entretiene con sus mexicanos y rancheras, y hoy día los bailables no se los pueden perder porque van a estar de miedo. Así que, y se nos viene fiesta de Halloween, una fiesta que no corresponde mucho a nuestro, que la copiamos de afuera, pero los niños sin embargo lo disfrutan. Así que hay que hacerlo en paz y en armonía y alegría como corresponde, no con bromas pesadas como se hacen en otras partes, sino que bromas simpáticas y alegres para todos los niños. Y el siguiente tema se lo vamos a dedicar con todo cariño a un amigo que quiere dejar raíces por allá por Chillán. Este tema va dedicado con todo cariño para el Rolly. Mucho guitarrero y wifa, asado y vino pipeño, las papas con longaniza y los porotos con cuero, de chancho el cuero y tocino para los buenos chicharrones. Chillán es fin del camino si andáis buscando emociones. Donde la señora Meche se hace el mejor costillar, de vaca se usa la leche para hacer el ponche en Chillán. 6 días estuve tomando a onda el guatón Monroy, 6 días que ando contando más aulador que un choroy. Donde la cuero bonito se pega en el guaracazo, los que toman de a poquito y los que toman hartazo. Yo me anduve curanteando en la casa el diente lata, pa' seguirnos saludando se me hizo chica la guatañor. Chillán es tierra de Chile, es tierra de tradiciones, donde no caben dobleces ni las malas intenciones. 6 días estuve tomando a onda el guatón Monroy, 6 días que ando contando más aulador que un choroy. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Y andando de comilona y tomando en un capacho. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Me volví loco en Chillán, compadre, por las rechichas. Por las rechichas Chillán, que es la reina de la chicha. Con una empanada caldúa me boté a choro conmigo y pagué donde la puntúa 600 pesos antiguos. 600 pesos antiguos se pagan por un barril en esta tierra de amigos desde el comienzo hasta el fin. 6 días estuve tomando a onda el guatón Monroy, 6 días que ando contando más aulador que un choroy. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Y andando de comilona y tomando en un capacho. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Me gusta y andar de lacho y salir en la noche con plata, caramba, correr la mona. Qué lindo es ser fuerte y joven y andar con la tusa al viento y enredarse en mil amores, vivir y morir contento. Con el canto y la violeta y el corazón de Chillán, yo me traje en la maleta 500 litros y un pan. Mañana me voy pa'l sur si es que me da la tincá, y si no me voy me vuelvo también y no me voy nada. 6 días estuve tomando a onda el guatón Monroy, 6 días que ando contando más a un labor que un choroy. Ahí estaba ese temita que iba con todo cariño dedicado para el Rolly, y también un temita de la Violeta Parra. Estábamos conversando aquí con Rodrigo que Rosario y sus alrededores tienen lugares muy lindos para visitar. Lamentablemente no están habilitados para todo el público, pero algo en el tiempo yo creo que vamos a tener acceso a todos esos lugares. Y no se olviden, hoy en Requino tenemos un gran campeonato de cueca donde tendremos parejas de toda la región. Queremos acompañar a toda esta gente que está moviendo este campeonato, como es Dulce Patria, que ellos han tenido muy buena voluntad. Y la idea de formar este grupo de Sebastián fue para hacer beneficios para la gente, para todo esto, donde hay un grupo que se llama Los Amigos Solidarios, donde han estado haciendo bastantes cosas bonitas, por lo demás, para personas que realmente necesitan. Así que una felicitación ahí para el tío Tomás, que trabaja semana a semana en la radio Gente, en su programa Chile Lindo, que va todos los días de 12 a 1, un gran amigo que tengo yo. Así que un saludo muy cariñoso a él y le deseo las mejores de la suerte hoy día, donde está en este campeonato. Y a la noche vamos a tener una peña en el Colegio San Antonio del Baluarte. Para todas esas personas que aman las peñas, los vamos a invitar ahí a contar de las 9 de la noche. Si no me equivoco, el valor de la entrada es 1,000 pesos, donde tendremos grandes conjuntos. Yo invito a toda la gente, 1,000 pesos bastante barato por la calidad de la presentación que va a haber hoy, donde va a estar también, entre otros, el conjunto folclórico Raíces de Rosario, que ha paseado el nombre de Rosario por varias partes, incluso hasta en Argentina. Así que felicitaciones para todos los integrantes del conjunto folclórico Raíces de Rosario, y también para el semillero del Raíces, donde está ahí el tío Juan con la tía Marcela trabajando todas las semanas con una cantidad de niños enorme. Así que ojalá que sigan por esa senda, están haciendo las cosas muy bien. Es complicado trabajar con niños, pero ellos tienen la paciencia que se necesita. Así que para mi amigo Juan, le vamos a dedicar el siguiente temita, porque yo sé que a él le gusta. Así que vamos con el siguiente tema para nuestro amigo Juan Valdés y la tía Marcela. Esta cuequita es para personas de criterio formado, así que les aviso por si acaso, no la vayan a embarrar y hacérsela escuchar a menores de 90 años. Allá oye, va a dedicar con todo cariño para mi compadre Almazán. Ha llegado otra noche y me entretengo ordenando palabras, buscando versos. Me gustaría arrancarme por un camino con mi guitarra al hombro y un vaso de vino, y agarrar al primero que se me cruce y contarle que tengo cientos de luces para alumbrar cualquiera oscuridad, por muy bruta que sea la soledad. Yo puedo acompañarte con 5 notas y hacer un canto grande de sol y sombra. Tengo para hacer todo eso sin sacrificio, una buena guitarra y un verso lindo. Soy cantor guitarrero de poncho y manta, y vengo desde el sur donde se canta, donde se canta cueca de pata en quincha, y las yeguas de puro gusto relinchan. Soy potro no domado, por eso digo, yo acepto a los que quieran cantar conmigo. Siempre que saquen sones del instrumento, que toquen corazones y abran los vientos. Por un camino de alas se van volando, tan solo 3 palabras, te quiero tanto. El hombre que no quiere a una mujer, tan solo se merece ser como es. Para ser hombre, yo digo, se necesita una mujer, un hijo y una casita. Donde llegar de tarde, de vez en cuando, pero saber que hay alguien que está esperando. Me gustaría una noche, quiero contarte, llegar hasta tu casa sin avisarte y morderte la boca, y en 4 días decirte que te quiero pa' toda la vida. Una tarde de estrella, ya casi oscuro, se me apareció el diablo, te lo aseguro. Y me dijo mi negra que eran mentiras toditas tus promesas que me querías. a mí me dio una risa, y esto te cuento, que lo mandé a la mierda por copuchento. ¿Cómo viene a mentirme este Satanás? Si mi mujer me quiere, ya nadie más. Yo no creo en Malulo, ni creo en cuento, de una patada en el culo lo eché al infierno. Vengo de arriba abajo, de abajo arriba, con mi guitarra al brazo y alguna herida. Porque también es de hombre reconocer que más de algunas veces toca perder. A mí me han traicionado varios amigos y he perdido callado, Dios es testigo. Me han traicionado en plata y un par de amores que no me han despertado ni los rencores. Más bien por mis amigos me ha dado pena. La plata y los amores pronto se vuelan. La amistad y el cariño nunca se venden. Por eso yo les canto mi cueca alegre. Vamos a hacer un brindis por los amores, por los buenos amigos, los sinsabores. En una copa de vino dejo las penas y es la segunda copa quien me condena. Pero ¿qué voy a hacerle si ando tomando y por gracia del vino vengo cantando? Vamos a hacer un trato. Yo y mi guitarra estaremos por un rato en esta farra. Después continuaremos por ahí andando, porque es nuestro destino ir caminando hacia la luz eterna, hacia allá vamos. Una copla en las cuerdas y otra en los labios. Somos tres peregrinos con nuestro canto, una vez en el suelo y otra muy alto. Somos de las estrellas, somos del trigo, somos de las espuelas y los estribos. Somos de tierra hermosa, somos de Chile, donde existen mil coplas, miles y miles. Somos de buena raza, de gente simple, venimos de la casa de los humildes. Ya nos vamos cantando, cantando vamos, Dios sabrá si mañana nos encontramos. ¿Quién sabe si este mundo no se termina? Nos hallemos de nuevo en alguna esquina. Voy a acabar en la cueca con una frase: el que la hace la paga, no hay que olvidarse. Ya estamos de vuelta cuando son las 12:55 minutitos. Vamos a dar las últimas informaciones. De ahí voy a contestar el teléfono porque estoy al aire, así que no puedo. Que la persona que me está llamando me tenga un poquito de paciencia. Les recordamos que hoy día el campeonato en Requinoa, a contar de las 3 de la tarde, en el gimnasio de la Villa Jardín. Así que, ¿dónde queda la Villa Jardín? Usted entra por Requinoa, está la bomba bencinera, a la mano derecha, como a 500 metros, está un hermoso gimnasio en la Villa Jardín. También la peña en el San Antonio del Baluarte, esta va a ser a contar de las 21 horas. ¿Dónde está el San Antonio del Baluarte? En Los Escribanos, a la entradita Rengo, ahí vamos a estar entre varios grupos, va a estar el Raíces de Rosario, Pasión por la Cueca, Los Graneros del Rey y Los Grillitos y muchos grupos más. Así que felicitaciones ahí para San Antonio Baluarte, que está haciendo una peñita. Ya vamos en decadencia de lo que es las peñas, así que yo creo que esta sería como casi una de las últimas. Y se nos viene pronto un campeonato de cueca que están organizando los muchachos Márquez en Rengo. Parece que la información que tengo es para el día 14 de noviembre, si no me equivoco, el 14 de noviembre. Sí, el día domingo 14 de noviembre va a San Humberto, vamos a tener ahí un campeonato. Estos muchachos van para el sur a representar la región en la categoría de extrajones, parece, si no me equivoco. El Tito con la Isa, el Héctor Márquez y Isabel Aravena, donde salieron campeones regionales y nos van a representar a la región ahí en Conce, si no me equivoco. Y también para los campeones de la categoría escolar, ellos van a Yumbel, parece que ahora en noviembre, si no me equivoco, el día 20 de noviembre van a estar ahí en la zona de Yumbel, donde se va a realizar el Nacional Escolar. Así que donde va a estar el Vladi, un gran amigo, el Vladi ahí, que también está por los Pasión de la Cueca. Y un saludo para todos los cuequeros de Rengo. Entonces vamos a ir al siguiente tema para todos los amantes de los liebreros, para todos los rayoleros y para todas las agrupaciones deportivas que hay aquí. Vamos a poner el siguiente tema de este amigo Jorge Yáñez. Así que vamos a poner el siguiente temita, muchachos. Y no se olviden que hoy nos vamos a Requinoa y después al San Antonio del Baluarte. Y los amantes del rodeo, hoy día y mañana es la final. Así que hay harta parrilla para divertirse. Vamos al siguiente tema y voy a atender el teléfono. Del pico a los dos les corrió bala. La perra, aunque malherida, corrió que se las pelaba. Y en menos que canta un gallo, ya iba llegando a las casas. El perro pegó un ronquido, piso nuevo que se echaba. Después de un tirito quedó tendido a la larga, respirando bien cortito y con la vista entelada. El patrón me hizo amarrar al copigüe de una pata y se fue a tirarlo al río llevándoselo a la rastra. Yo tuve que morir pollo y hasta poner buena cara, porque aunque el perro era mío, por algo al que manda, manda. Yo no hablo mal del patrón. El hombre es de manos anchas y no se le encoge el poncho a la primera mojada. Pero ese día, cuenta, andaba con la leche agria y la gracia del copigüe le cayó como patada. Pensaba cruzar a la galga con un perro de su laya y ganarse con las crías premios, pesos y harta fama. Cuando la patrona supo la cosa por la chupada, se estuvo unos cuantos días sin hablar ni una palabra. Y hasta dicen que en las noches se encerraba bajo tranca con la perra y con los niños. Y el patrón, adiós mi plata. Claro que eso duró poco. El tiempo todo lo gasta y al mes del pobre copigüe ni yo mismo me acordaba. Cierto que yo andaba entonces con el alma en una hilacha, campeando por todo el mundo a un perdiguero con rabia que mordió a dos de los peones y arrancó a la disparada. Así estaba la cuestión cuando un día en la mañana sentí un barullo tremendo para el lado de las casas, y cuando salí a la puerta vi justo al pie de la acacia dos perrazos mancornados tirándose tarascada casi encima de los niños botados sobre una manta junto a la pobre patrona que del susto ni aleteaba. Nunca en la vida he corrido más ligero y con más ganas. Pero cuando llegué al boche y empecé a correr guaraca, ya el enrabiado boqueando apenas meneaba pata. Y el copigüe, sí, el copigüe, librado por Dios del agua para que salvara a los niños del que lo valió a la mala, mi copigüe, perro lindo, hecho una pura piltrafa, aunque estaba ya en las últimas, ni por eso le aflojaba. Ahora al fin el pobre Quiltro duerme en paz junto a la casa. Hubieran visto al patrón dándole firme a la pala, y ya se quisiera alguno que el día que lo enterrara dijeran cosas tan lindas y corrieran tantas lágrimas. Y aunque el cura dijo que era pecado tanto alaraca, porque un perro al fin y al cabo no es más que un bicho sin alma, cuando al patrón se le pone, no hay quien lo amarre a la estaca. Y así fue como al copigüe le echamos las paletadas con rezos, flores, discursos y repiques de campana. Y ayer nos decía el patrón: cuiden niños esa galga, miren qué crías de tigre tienen que salir rayadas. Ya, muchachos, cuando son la 1:05 llegó la hora de despedirnos y decir adiós, pero sin antes mandar un cariñoso saludo a todas las personas que hoy estuvieron en sintonía, darle las gracias y esperamos verlo la próxima semana. Un saludo para mi amigo Ernesto González, que está ahí en la localidad de La Isla escuchando el programa, y para todos los isleños, donde tengo también bastante sintonía, quiero darle las gracias porque semana a semana me están acompañando. Así que para Ernesto González y familia, un cariñoso saludo de su amigo regalón, el Franco, de aquí de su programa Del Corral a la Piñadero en Radio Conciencia 107.7, El Desafío de la Palabra Rural. Y damos las gracias al Centro Social y Cultural Cutral, quien hace posible que nosotros estemos en el aire. Así que lo pasen muy bien, para todas las personas que hoy están de onomástico, como es don Remigio Ursúa y don Remigio alias don Mincho, de ahí del Fondo de los Campañas, que lo pasen muy bien. Así que, y para todas las personas que hoy se encuentran de aniversario y si quieren seguir pasándolo bien, tenemos el campeonato de cueca en Requinoa, en la sede del gimnasio de la Villa Jardín. También tendremos la peña y el rodeo para los amantes del rodeo, ahí en la media luna de Rengo, el rodeo de del Club Cabo Policán de Rengo. Así que vale 1,000 pesitos la entrada para todos los amantes del rodeo, para que se dirijan a ese lugar. Y como ya es costumbre, nos vamos a despedir con unas cuequitas como corresponde. Espero que lo pasen bien y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Que lo pasen muy bien. Saludo a todas las personas que estuvieron en sintonía y les doy la gracia. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Y nos vamos con las cuequitas. Mujeres, cuidado, duro con ellas, que duran más, pero mucho más. déjame que te llame la consentida, porque todo consigue en mi vida con sus porfías, porque todo consigue en mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amores. Qué bonito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores. Pa' que no llores, sí. Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Ah, de una barra. Y pa' ser la más hermosa, cantando se vino, cantando se fue. Dios le dio voz y guitarra, cantando se vino, cantando se fue. En mi patria una violeta cantó a los corazones de los chilenos, cantando se vino, cantando se fue. Cantándole al mundo entero, cantando se vino, cantando se fue. Corazón de los chilenos sí, que están llorando. Cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando. Cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, violeta parra, violeta parra. Nosotros dejamos mexicano, harto mexicano. Oiga, amigo mío, ¿quién era su gancho? Ando triste. Usted siempre le dice un gancho. Oye, que me, quiero que me arranquen el corazón nomás. Cosa, ¿eh? Bueno, usted no aprende, no aprende. Bueno, pongámosle la hueca, a ver cómo la hacemos. Ahora voy a hacer. Arráncame el corazón. Allá va hacia el delito el adorarte. Allá va hacia el delito el adorarte. Yo no soy el primero. llegó la hora de soltar las monturas, sacar las riendas y largar los pingos. Nos volvemos a juntar el próximo sábado a contar de las 12 horas. Que tengan una muy buena tarde. Se despide de ustedes su amigo Regalón Franco. Corazón de escarcha, se fue de la estancia. Es la 1:12. Sintoniza todos los sábados los robots bailables de J. Mayo desde las 9:30 adelante en Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. No se arrepentirán.